detalles Mari, compulemien, compuche, compuguenoy. Estamos desde muy temprano acá afuera, en frente de la cárcel de hombres, acompañando a nuestro Lemien Machi desde afuera, porque no hemos tenido hasta el momento ningún tipo de comunicación con él. También se le ha hecho difícil al Instituto de Derechos Humanos, que tuvo que ir a poner un recurso o algo por el estilo para poder ingresar y verlo. Nosotros en lo personal dicen que estamos castigados, que no podemos ingresar a verlo, que él también hoy día durante la tarde lo notificaron de que no podía recibir visitas durante un mes y eso hace más compleja la situación, ya que él hoy cumple 40 días de en huelga. Por lo mismo estamos muy preocupados, estamos recurriendo a distintas instancias de derechos humanos para que nos acompañen en esta solicitud para que no vuelvan a abrir el canal de comunicación donde podemos ingresar tanto nosotros como voceros y nuestra Lamien Luisa, que es la esposa de Lamien Machi. Por el momento es lo que podemos informar, que estamos muy preocupados, que estamos acá acompañándolo y que por supuesto llamamos a toda nuestra gente a que vengan a ser a Yecán y estar acompañándolo de esa manera. ¡Sí!